y gracias a vosotros, pues bueno, se trataba de eso, ¿no? De hacer una difusión de esa biografía que de trabajo y de lucha por la igualdad, y que luego, pues, motivada, como estábamos comentando, con una pulsera que resalte, ¿no?, el mensaje positivo, que también la concejalía lo tiene muy claro, que el feminismo es algo muy positivo para las sociedades de hoy, el feminismo es igualdad y hay que utilizarlo en como se debe y como merece, y no peyorativamente, porque hay gente que está marcando este término como si fuera un realce, ¿no?, una superioridad de la mujer sobre el hombre, cuando ni muchísimo menos. Entonces es una tarea también pendiente, porque hoy día los jóvenes, especialmente como estamos comentando, tienen que identificar lo que significa ser feminista, que nada menos es buscar esa igualdad efectiva entre hombres y mujeres, no es otra cosa, y por eso marcábamos ese hashtag de realce de soy feminista sin complejo, con, como digo, con plenitud de convicción, y que nadie no intente, ¿no?, en ningún momento tapar la boca, por decirlo coloquialmente, en esta lucha, y decirlo con naturalidad y con toda la positividad que contiene un término como este, el feminismo, ni más ni menos. Este tipo de iniciativas suman a fijar esa población en el territorio, a generar buenas prácticas, muchas de ellas además creo que han sido muy ingeniosas, que buscan también la complicidad de vosotros, de los medios de comunicación, para trasladar una imagen en aquella doble brecha que sufren las mujeres del ámbito rural, mujeres que tienen muchas más dificultades para poder desempeñar una actividad económica y empresarial en igual de condiciones, para poder conciliar de la mejor manera sin pérdida de servicios públicos, preocupados además con los últimos acontecimientos que están llevando a la eliminación de servicios en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo. Cambiamos de asunto. Las delegaciones de Política Social e Infancia del Ayuntamiento de Ubrique informan que debido a la lluvia se aplaza hasta el viernes 29 de noviembre la celebración de la tarde lúdica prevista para esta tarde en la Avenida de España dentro de los actos de la Semana de la Infancia. Si se mantiene para mañana sábado el montaje de un circuito de educación vial organizado por la Policía Local de Ubrique en la Plaza del Jardín. Esta actividad dará comienzo a las 12 del mediodía y en ella podrán participar niños y niñas de 3 a 12 años con sus bicicletas o monopatines. Otras citas para la jornada de hoy viernes. La Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo presenta hoy el cartel anunciador de la 19ª edición del Belén Viviente. El acto dará comienzo a las 9:30 en la sede de la Asociación de Vecinos. También hoy la Peña Flamenca de Ubrique, dentro de la programación de otoño, ha organizado una actuación, la del cantaor Agustín García, el Caracolillo de Paterna, acompañado a la guitarra por Didier Macho Chacón. Ese espectáculo flamenco dará comienzo a las 10:30 en la sede de la Peña Flamenca de Ubrique. Ya en la jornada de mañana sábado, la imagen de nuestro Padre Jesús de la Paz permanecerá durante toda esa jornada en solemne besamanos en el convento de Capuchinos con motivo de la solemnidad de Cristo Rey. Por su parte, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique comunica que mañana sábado 23 de noviembre a las 9 de la noche en el IES Maestro Francisco Fatou continuará desarrollándose la campaña de Otoño de Teatro 2019 con la representación de la obra de teatro Un Hombre Casi Decente de la compañía La Diosa Cómica. Las entradas se encuentran a la venta en la Oficina Municipal de Turismo y también se pueden conseguir mañana en la taquilla del Fatou. Porque estamos deseando, ¿no?, que hacer disfrutar al público y que lo pase bien, que haya risas, que haya esa interacción entre el público y los actores, que es lo que hace que la comedia sea, pues, un género tan vivo y sobre todo, ¿no?, que el público sale del teatro, llueva o truene, porque está el tiempo un poquito regular, pero sale con una amplia sonrisa y con, bueno, una sensación de haber disfrutado, de haberlo pasado bien, y luego vuelve a la realidad, sea la que sea, más cruda o menos cruda, pero al menos durante esos 90 minutos, pues hemos sido, no diré que felices, pero al menos sí hemos estado alegres, hemos estado joviales, simpáticos, lo hemos pasado bien, en resumidas cuentas, ¿no? Y eso es lo que siempre hemos deseado en la Diosa Cómica. Digamos que la raíz es esa, y bueno, un poco actualizada a los tiempos que corren, pero sí, la historia de alguien que en un momento dado de una relación grandísima, matrimonio de 25 años, que decide que necesita tener una aventura, pero claro, él cree que las aventuras se hacen de forma romántica, lo intenta, pero bueno, en fin, las mujeres con las que se encuentra